varias esferas de la economía nacional de Corea logran éxitos desde el primer mes de este año. Los científicos y técnicos de la Academia Estatal de Ciencias se esfuerzan principalmente por asegurar con los recursos domésticos las materias primas, los combustibles y los equipos, y resolver los problemas científico-técnicos para la modernización de fábricas y empresas y la normalización de su producción. Los trabajadores de la central termoeléctrica Chongcheongang sobrecumplen en 20% su plan diario al establecer un estricto sistema de arreglamiento preventivo de los equipos y activar el movimiento masivo de la innovación técnica. En el transporte ferroviario, ponen fuerza en cubrir antes que nada la demanda de acarreo de las centrales eléctricas y de las fábricas metalúrgicas y químicas. Y como resultado, en comparación con el año pasado, incrementan la cantidad de transporte para las centrales eléctricas en 1,1 veces, la para las fábricas metalúrgicas en 2,5 veces y la para las químicas en 1,3 veces. Por otra parte, en el sector pesquero de la zona del Mar Oeste, como las empresas pesqueras de Mundok, Pyeongwon, Jongju y Hancheon, cumplen en más de 110% el plan diario de reparación de barcos para la temporada invernal.